Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radiola. El programa que van a escuchar hoy se realiza en el Instituto Tandil de Salud Mental. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de Radio Tandil 442-7493 o 442-7494. Nuestro correo electrónico es contacto@radioradiola.com.ar. También pueden escucharnos en vivo a través de internet, como así también escuchar los programas que se fueron emitiendo a lo largo de estos meses, visitando www.radioradiola.com.ar. Ismael. Como ustedes saben, las tres instituciones que conforman este equipo son los Chudinches, Centro Genético y Psiquiátrico, el Taller Protegido Tandil y la institución que hoy está, que es Salud Mental, que queda en Calcuta 1012. Estuvimos hablando en estos últimos días de la Casa Encantada, de los colores y nuestra percepción, de un poco de las frases célebres escritas por nosotros. Y bueno, ahora Ismael, a ver, ¿qué te parece? Ay, de la Virgen estuvimos hablando. Bueno, acá nos sacó esta Pierina que estuvimos hablando de la Virgen. El clásico de Sarita, la Virgen. Bueno, la misa, hablamos de la misa carismática también, que se pelearon Ismael y Sara, no, que se ve que tienen distinta religión. No, la misma. ¿Es la misma religión, Ismael? Sí. ¿Y por qué te peleas con ella? ¿Por qué no pueden tocar la batería? Porque Harry tiene que tocar la batería. Bueno, pues nos hizo bien hablar en la radio, ¿no? Nos hizo bien. Y bueno, la iglesia puede. Es una descarga. Es una descarga. Está bien. Un cable de tierra. Sí, pasa que a algunos les gusta tocar la batería en presencia de Dios, eso es permitido. Cuando los músicos se inspiran. Cuando vemos en Conjunto Jubilados, yo voy a cantar como John Lennon, Natalia va a cantar como Yoko Ono, Rodrigo va a tocar el bajo, Jorge va a tocar la guitarra, Harry va a tocar la batería, Angelina va a tocar el violín y Aixa va a tocar el violonchelo. Está bien. Joya. Podemos llenarnos de plata, y ¿no? Angelina va a tocar el piano. Yo me llamo Jorge Omar Izarriaga. Bueno, ya muchos me conocen como Cacho, otros como Cachu. Me conocen muchos como Omar, Jorge. Bueno, queridos oyentes, hoy me refiero un poco a lo que vamos a hacer, lo que yo soy en mi naturaleza. Me inspiré mucho gracias a mi abuela, que es descendiente de India, y ella me enseñó mucho lo que la vida. Perdí un hijo por trabajar, no por estar al pedo. Y bueno, hoy estoy un poco nervioso, pero bueno, es porque es mi primera vez que hablo. pero yo todos los días prácticamente le descubro un animal diferente a cada persona. Más allá de mi imaginación, estando despierto, no soñando. Y es un milagro, es soy descendiente de indio y me quedó eso como... ¿Cómo qué tienes para decir, Rodrigo? No, es una rueda constante lo que pasa. Por eso descubrís en las facciones a los animales. Quién sabe, los incas se parecen, por ejemplo, al rinoceronte, o los tobas un águila. Te aparece, quién sabe, una vivencia, la vivencia vivida de la persona, y es una rueda constante. Entonces puede ser que veas un águila, una serpiente. Yo no tengo conocimiento prácticamente de indios, pero... Es lo que lleva a uno hasta que se perfeccione el ser, ¿no? Sí, discúlpame, pero la verdad que me inspiro mucho todo el día y me río un montón con los chicos acá porque son re divertidos, o sea, todo... Está bien, los chicos, ¿no? Las chicas, todos, los jóvenes, los grandes. Y los chistes hacen bien, porque podés ayudar. Y aparte sucede mucho en la realidad, varias cosas. Sucede mucho. Sí, ¿de qué indio sos descendiente? De Pampa. ¿Sos descendiente de Pampa? Sí. O sea, ¿y dónde habitaban los Pampas? Para no ser rotundo. No, eso no lo sé, pero nunca pero en la Pampa, por ahí. Nunca por se ahí, pregunté, ¿no? Tenía que tener una charla más profunda con ella. Puede ser que hayan realizado una migración y por eso la distinta... La mezcla de los distintos animales o de las distintas montañas, por ejemplo. No, yo descubro como que ellos tuvieron prácticamente una forma de vivir muy recta. Sí. Muy recta. Sí, no había civilización o técnica. Tácticas. Claro. Sí, hay otros, algunos se dedican a guerreros, otros a la cultura. Sí, hay tribus que eran más bueno, bélica. Por ejemplo, los ángeles, porque supone los indios, sí, supongamos, ¿no? Porque yo no sé si esto es real. Sí. Pero los indios, a los que decían ángeles, eran los que prácticamente hacían lo que querían. Ellos hacían lo que querían. Y lo que querían hacer les salía bien. En su día de ángel, ellos hacían lo que querían y les salía todo bien. Tejían, bordaban... Claro, mantenían el grupo. Entre ellos, quería decir. Pero ellos no los dirigían a hacer lo que ellos querían. Claro, descubrían las cosas solo. Hacían las cosas a su manera. Está bien. Claro, quién sabe, creían en un dios. Creían en el dios mismo. O alguien que estuvo antes, por ejemplo, en la tierra. El dios de su naturaleza. Está bien. Sí, porque quién sabe, el idioma te permite significar a alguien con otro nombre distinto. Quién sabe, llegas a la misma conclusión de que alguien estuvo antes en la tierra, entonces decís, en algún lugar vamos a parar. Distinto idioma. ¿Entendés? Vale, prácticamente más o menos, pero. Sí. Uno tiene la impresión. Claro, también los nombres que uno se le pueden ocurrir, que sabe, son también dioses, y que sabe, uno puede llegar a la conclusión de que somos todos dioses. En un sentido, yo lo veo como que podemos ser ángeles, demonios, lo que queramos ser. Hoy me tocó ser ángel a mí. Sí, hay gente que está descarriada. Lo que pasa es que hay gente que nace con quizá con más trauma de lo que podemos tener nosotros, pero bueno. Es la discusión siempre de como el huevo y la gallina. Es la misma pelea existencial. Puede ser. Bueno, me sí, retiro. Bueno, a ver, Ismael, ¿qué opinás vos? Un aplauso, ¿verdad? En México sí juez. Fui a Constitución, fui a Retiro, fui a conocer el Metrobús, fui a caminar por Santa Fe. No había mujeres en Santa Fe. Fue a que se recibía mi hijo de abogado. Mirá, bien. Y yo lo vi recibirse. Y mi mujer lo vio caminando cuando salía. No lo pudo ver recibirse. Yo lo escuché con las últimas palabras que dijo. Cuando ningún padre hace eso. No había padres ahí. Eran todas chicas y muchachos. Mirá. Y había una vieja que caminaba con ayuda con un... No sé, se ayudaba con en cuatro fierros. Y pasó delante de nuestro. Cuatro fierros. Con un andador. Un andador. ¿Y esa que también estaba rindiendo? Estaba ahí, no sé para qué. En la universidad estaba. Sí. Mirá. Bueno, por ahí era un familiar, ¿no? Bueno, y así que se recibió tu hijo. Bueno, qué alegría, ¿no? Sí, le echamos pis de mujeres. Sí. Caca. Es un asco. El chico que me hizo venir a Tandil se recibió de nuevo de martillero. Le hicieron lo mismo. Es veterinario. Ah. Es un veterinario que hizo de petición de polo. ¿Hizo? Hizo de petición de polo en México. Lo echaron porque chocó muchas veces. En México. Petiseo de polo. ¿Qué es eso? Cuidaba los caballos de polo. Ah, cuidaba los caballos. Y lo echaron de Bélgica. Lo echaron de Bélgica porque no soportaba más. No. Nosotros le decíamos basta, Caico. Cuando no aguantábamos más. Te tienen que echar de un país tan tranquilo como Bélgica, ¿no? Te tienen que echar. Sí. La mujer se vino acá y le encantó. Ajá. Bueno, Argentina le encantó. Es más, ahora está acá. En Argentina, porque ella quedó prendada en Argentina. Bien. Siguiendo el tema, ¿tu hijo ahora está trabajando en un buffet, algo no? ¿De abogado? No, tiene contactos en Azul. Pero para mí que va a ser escribano, no va a ser abogado. Ajá. Yo le voy a conseguir una matrícula de escribano. Bueno, hay que conseguir la matrícula, sí, porque hay un... Hay un cupo. Hay un cupo. Te tiene que dar de algún familiar que se jubile. O creo que en algunos lugares se puede comprar la matrícula, lo que pasa es que no es muy... Creo que no es muy legal. es muy cara. Ah, es legal comprarla, está bien. Yo pensé que no. Lo que pasa es que tiene que estudiar otra carrera tu hijo, tiene que estudiar ahora escribanía. Es que la mayoría de las materias... Ah, te la dan para ser escribano le dan equivalencia. Claro. Vos fíjate que yo me vine a Tandil con una sola materia y entré a tercer año. Claro. Bien. Es que con una materia nadie entra a tercer año. Yo entré, voy a estudiar en Buenos Aires. Me pidieron que diera 10 materias libres. Ajá. Y las di sin ningún problema. Fue el único que vino a Buenos Aires que diera 10 materias. Porque además Serra, un chico que la mujer es odontóloga, todos dieron menos materias que yo. Bueno, claro, está bien. O no dieron matemáticas, o no dieron física. Sí, según con las universidades, ¿no? Te van dando equivalencia, por ahí uno tiene otra preparación en la Universidad de Buenos Aires, por ahí hay otra preparación distinta a la de acá, ¿no? Vos estudiaste algunas materias allá en Buenos Aires, te viniste para Tandil. Yo. Y te dieron una equivalencia, otra rendiste libre. Hice el primer año en Buenos Aires. Claro. El primer año me fue con el culo. Me quedé libre en todo. Por eso entré a la UCA a estudiar la agronomía que ellos tienen, que no sé cómo se llama. Tienen una agronomía especial que se estudiaba en Jujuy y Libertad. Agronomía de Dios. Así es distinto. Tenía teología. Teología de la vaca, por ejemplo. No. Entonces vos a la vaca, no, en vez de ordeñarla, la acariciabas y largaba leche sola. Sí. Bueno, qué buena experiencia, ¿no? La de la familia, ¿no? La importancia, ¿no? De esta experiencia de que una persona se recibe o de los logros que uno va teniendo, ¿no? Y está la familia ahí alrededor. Sí, cuando uno hace algo que le gusta o triunfa en algo que hace, es importante, es lindo. Es lindo. Para eso estamos, ¿no? Para hacer cosas buenas. Sí, sí. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Música.

Y sí. Vamos a charlar un poco sobre los trabajos que vienen haciendo acá también. Aparte del taller de radio, tienen otras actividades donde pintan mandalas. Y bueno, acá Rodrigo tiene algunas frases donde ha trabajado también, que vino trabajando, algunas frases, algunas cosas que ha escrito. A ver, estaría interesante que sí, las pudiera compartir. Son seis frases que se me ocurrieron y me gustaría leerlas para, por si alguien quiere enriquecerse con ellas. Bien, esas cómo surgieron, cómo surgió ese escrito. Se me ocurrieron en todo el tiempo que estuve acá en el instituto. ¿Y la fuiste trabajando en el taller de literatura? No, una sola. Bueno. Una sola. Tuve que arreglarlo, pero todas se me ocurrieron, las escribí enseguida y lo mismo que se me ocurrió. Se fueron macerando en la cabeza, ¿viste? Y macerando. Claro. Está bien. Bueno. El espíritu es la esencia y el alma la cultura. Somos un infinito cosmos con un par de luces que alumbran. La mujer no es solo madre, sino su niño astronauta. La existencia no es solo un eterno viaje, sino un sentimiento de mágica materia. El universo es un átomo que no se gasta. Tu sol en lo alto de la esfinge ilumina la roja vida que late. Bueno, creo que lo diré. Muchas gracias. Muy lindas las frases, ¿eh? Esas frases a vos, bueno, ¿qué te generan algo? Vos sabés que se me ocurrió un poco por el encuentro que tiene el niño con la madre, ¿no? Y que cuando nace uno empieza sin saber nada y con la madre, entonces ya tiene un viaje por emprender. Se me ocurrió, son frases tipo poemas que mucho de lo que escribí me inspiré en mi mamá, yo. Y bueno, fue una inspiración, dije, puede servirle a alguien para inspirarse en algo mejor, alguien que sepa, ¿no? O que tiene una prosa más, quién sabe, más profunda, digo, bueno, es para sentirme útil, ¿no? Y ser útil a la sociedad. Vos dijiste, Rodrigo, que son ideas para que alguien con más soltura lo pueda escribir. Pero claro, eso, por ejemplo, el espíritu es la esencia y el alma la cultura. El espíritu es la esencia y el alma la cultura. Claro, viene a ser a lo que uno lleva dentro de uno, dentro de su corazón. Por ejemplo, la esencia viene a ser como el amor y la cultura viene a ser los afectos. Ajá. No sé, es como lo que te decía de la mágica materia, de lo que estamos formados. Uh-huh. Son tipo poemas que quien sabe a alguien le pasa lo mismo y se siente ficado y puede sacar alguna idea que le, no, pero que le ayude. Pues claro, vos mismo podés a partir de esa frase, digamos, comenzar a desarrollar el mismo pensamiento, como lo estás haciendo ahora, digamos. Sí. Es una suerte de improvisación, ¿no?, hablada, que uno puede leer una frase y a partir de ahí comentarla, ver distintos puntos de vista. Vos también podés escribir esa frase como están y desarrollarlas. Están, igual están bien, digamos, cierran en su conjunto. Y además las frases son una síntesis de pensamiento, ¿sí? Claro. Las frases, digamos, uno tiene muchos conocimientos en su cabeza, dando vueltas, y las frases son síntesis, ¿saben? Síntesis de diversas experiencias. O ideas generales. Ideas generales. Claro. Por eso muchas veces uno se detiene bastante tiempo con una frase. Por eso te decía yo, si la podía repetir, porque bueno, muchas veces necesitas un tiempo como para adaptarte a esa claro, frase. Claro, claro. El universo es un átomo que no se gasta. Sí. ¿De dónde? No, es una apreciación del entorno. Ajá. Como decía de los mandalas, como uno puede entender, uno ve el todo, la naturaleza, algo que te inspira, una abeja, una avispa, uh-huh, una mariposa, un abejorro, encontrarse una flor, o una hormiga con una araña. Uno encuentra en la naturaleza un universo que no se gasta.

teléfono 443-0822. Toda la moda para caballeros y damas. Toda la moda para caballeros y damas. Además, calzados y accesorios. Patricia Daglio, Colón 945. Calzados y accesorios. Patricia Daglio. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Leyes insólitas o leyes absurdas de hace mucho tiempo y que algunas siguen estando vigentes. El artículo comienza así, dice: el diario ABC de España recopiló una serie de normas absurdas. Dice, si bien aclara que algunas de estas ordenanzas, aunque obsoletas, o sea que ya no están, se llevaron a cabo en su momento por alguna razón, la mayoría no deja de sorprender. Entonces, bueno, hay una serie de 10 leyes, ordenanzas o decretos de distintos países del mundo, digamos. Bueno, una norma dice que París... La primera dice, suele ser considerada la ciudad del amor. Sin embargo, no se puede besar en los andenes del tren. En Dubái fueron mucho más lejos y directamente prohibieron los besos en los lugares públicos. La segunda dice, si bien las películas y series de Hollywood suelen mostrar a la policía de Miami completamente informal, dice que en las comisarías está prohibido circular en monopatín. La tercera dice, en Ohio no se permite emborrachar a los peces. La cuarta dice, los cerdos en Francia no se pueden llamar Napoleón. La quinta dice, en Estonia está prohibido jugar el ajedrez y hacer el amor al mismo tiempo. Qué lindo. Hay que tener mucha destreza. Entropea, Italia. Este es un poco discriminatorio, ¿no? Dice, solo las mujeres jóvenes cuya belleza permite glorificar el cuerpo femenino, pueden mostrarse desnudas en la playa. Explícitamente se le prohíbe a las gordas, feas y pocas atractivas. ¿Qué discriminación? Sí, eso es discriminatorio. Bueno, las 7 dice, en el Reino Unido está prohibido morir en el Parlamento. Que si te morís te meten preso, muerto. La 8 dice, una ordenanza de Carmel en Nueva York exige que las chaquetas de los hombres hagan juego con sus pantalones. Bueno. La anteúltima, la 9, dice, para usar botas de cowboy en Blighty, California, se debe tener al menos 2 vacas. O sea, por ahí algunos hacían el cowboy y no tenía vaca, ¿viste? Y la última dice, y esta es chistosa, ¿no? Esta es más bizarra, digamos, los médicos en Barheim... Bargen es una de 33 islas que hay ahí en Asia Oriental, ¿no? No pueden mirar, los médicos de esa isla, no pueden mirar directamente los genitales femeninos. Por eso lo hacen a través de un espejo. O sea, está la persona atrás y con un espejo... Lo miran al revés, claro. Claro, lo miran al revés. Bueno, en función de estas normas que hay en el mundo, hay muchísimas y son reales. Algunas ya no tienen más vigencia, otras sí. Se nos había ocurrido por ahí cuáles son normas o leyes que nosotros, que a nosotros se nos puedan ocurrir, ¿sí? Tanto para la ciudad o como para el país. ¿Cuáles son las leyes que, no, si nosotros fuésemos legisladores, impulsaríamos? Digamos. Pueden ser leyes, digamos, de este tenor, cosas que no pueden ser cosas que nos molesten, cosas que no nos parecen bien, cosas que faltarían. ¿Qué tipo de leyes, que por más que sean absurdas, nosotros impulsaríamos si fuésemos legisladores, por ejemplo, ¿no? Ismael, vos tenías algunas leyes absurdas o unas leyes que se escapan al orden de lo normativo, digamos, se escapan al orden de lo organizado, ¿bien? ¿Tenías algunas leyes? Sí. Por lo menos una. Tres, al menos una. Tengo tres. Tenés tres leyes. Bueno, ya podés presentarte a la legislativa. Claro. Decí que ya pasaron las PASO, porque si no ya te metíamos en una lista, ¿eh? Que las mujeres gordas y feas se bañen desnudas en el cochea y que las chicas lindas tengan que usar tejedeño enterizo. Para, repitámosla porque. Coca-Cola. Que queja Ismael, mucho. ¿La primera ley cuál es? Que las mujeres gordas y feas se bañen desnudas en el cochea. Y que las chicas lindas y jóvenes tengan que usar tejedeño enterizo. Está bien. ¿Y que se bañen en dónde? En el cochea. Está bien. ¿Y por qué? A ver. ¿Por qué las en Necochea tiene que ser que se vayan? Porque me gustaría que fuera en Necochea. Está bien. Es lindo. ¿Cómo determinamos nosotros? Porque una de las leyes que habíamos leído era justamente eso, que la mujer es fea, gordas. Al revés que la ley que yo puse. Claro. No, es lo mismo. Vos decís que se bañen, que no, que se bañen en Necochea las feas y gordas y... Desnudas. Desnudas. Sí. Ah. Sí. No las chicas lindas, hijo. Ah, muy bien, muy bien. Está bien, estamos ensalzando a... Hay que ver quién es feo. ¿Cómo determinamos la fealdad? No hay nada feo, todo es lindo. Claro, o sea, o todo es lindo o todo es feo. Hay que buscar la parte linda de las cosas. Dice que la belleza, en realidad, la belleza es simetría. Aquello que no es simétrico no es lindo. Claro. Dice que acá no hay mujeres feas, sino mujeres mal arregladas. ¿Pero por qué la mujer es la que se arregla y el hombre qué? El hombre se da una ducha, se tira talco y sale. Pero ahora no hay hombres que se arreglan. Hay hombres que se arreglan y se llaman metrosexuales, le dicen metrosexuales. Bueno, está bueno. Entonces, vamos a en la playa de Necochea, vamos a ver a partir de este verano, todas las mujeres gordas, al menos gordas, no sé si feas, pero gordas. Y viejas. Y viejas, está bien. Mujeres gordas viejas y consideradas por alguna fea bañarse desnudas. Está bien, ¿eh? Porque eso es meterle presión a la sociedad, ¿no? Sí. Para que se acostume. Está muy bien eso. Bueno, esa es la primera ley. Sí. ¿La segunda ley? Es que la soja se riegue con Coca-Cola. Muy bien. Y que crezca más y dé una cosecha récord. Bien. Que las hojas se rieguen con Coca-Cola. Las hojas. La soja. Ah, la soja. La soja. Estoy más sordo. Pilar sordo. Que la soja se riegue con Coca-Cola. ¿Qué resultaría de eso? Una soja gigante. Soja gigante. Sí. Una soja cocainómana. Comés soja y estás así todo el día sin dormir, 48 días sin dormir. Y la tercera ley es que los citrus, limones, mandarinas, limones, naranjas, pomelos. Los leen con alcohol y se emborrachen. Muy bien. Está bueno eso. Te vas a la verdulería, te compras un kilo de naranja y terminás. Terminás en pedo. Terminás borracho, así con un grado. Bueno, ahora para manejar, va a estar prohibido comer naranjas. Pomelos y mandarina. Es todo un tema eso. Me gustó la primera ley. ¿Sí? Estas cuestiones. Ahí viene Andrés con una mandarina y dos cebollas. No sé qué va a hacer. ¿Vos sabés con qué pela las naranjas? Con una espátula de plástico. Mira. Y queda igual que si la pelaras con un cuchillo. Mira. Sí, puede ser ahí naranjas que son más fáciles de sacar el. No, esta era imposible de pelar con la mano. Yo traté y me patinaba todo. Yendo a la primera ley, está bueno esto que dijiste acerca de

No, fue acá en el instituto. Me inspiré, todo me inspiré en el instituto. Sí, sí, en el cuando instituto. Estuve acá. ¿En qué tiempo fue? En este último tiempo, en estas últimas dos semanas. Qué bueno, porque yo en estas últimas dos semanas estaba investigando muchas personas de acá. Sí. Y bueno, vos fuiste un águila del norte y del sur. Claro. Fuiste dos veces del sur y una del norte. No. Por mi experiencia. Está bien, está bien. Porque yo cuando reconozco que sí. llega esa poesía a mí, sí. es más que una poesía. Es sí. una forma de personalidad de vida. Claro. En el fondo claro. de tu corazón sos así. Sí. Puede ser que lo hayas hecho cuando fuiste un águila. Puede ser, puede ser. Es un viaje de altura, quién sabe. Porque quiere decir el águila, ¿no? Yo tengo ascendiente indio también. Sí, y sí, todos tenemos un poco, ¿no? Yo, vos no. Por ejemplo, Rodrigo, yo te comento un poco acá en la radio porque no lo había comentado nunca. No sé si una persona lo había comentado antes. Sí. Pero me interesaría escucharlo si lo hubiera contado. Cuando llegaba el momento de que eran dos personas, el mismo animal o la misma sí. cosa, el mismo animal o la misma persona, se confrontaban. Claro, encontraban el... Si era mujer y hombre, prácticamente confrontaban a la noche. Si era hombre y hombre, confrontaban de día, hacían las dos cosas a la misma persona. Claro. Sí, uno de ellos es como va la personalidad de uno, ¿no? Quién sabe, hay gente que más volada, otra que no... todos llamamos algo bueno, lo que pasa es que hay que trabajarlo. Se confrontaba más que nada. Se confronta, ¿no? Se confrontaban, sí. No sé, no tengo tanta percepción como para entenderte, quién sabe, no. ¿Qué es me querés decir vos? Para... Cuando quedan dos personas, a la noche, decís vos, al fin de noche. Al fin de acá, en el instituto. No, en la vida. En la vida de los indios. Claro. Por ejemplo, el indio con el español. ¿El indio con quién? Con el español, con el que viene de España, o alguien de su propio pueblo. No, su propio territorio era. Siempre era una tribu. Siempre era la tribu misma que se confrontaba. Había cada tribu distinta. ¿Y se peleaban? Puede ser, o se peleaban o encontraban paz entre ellos. Bueno. No, o sea, nunca se peleaban. Ellos siempre marcaban su territorio cuando como un se rito, confrontaban. Más como que un nada. Rito. Porque se confrontaban. Claro. No hay quien es elástico y hay quien es rígido. Estamos ya terminando el programa de Radio Radiola y nos podemos despedir con un tema. Acá dijo Omar o Jorge. No, Jorge Omar. Nos dice uno de Winnie Houston y Rodrigo Mercedes Sosa e Ismael. Gilda. Uno de Gilda. La verdad que es un abanico muy amplio. Y acá Calle 13 nos dice Pierina, que es la voz en off de Radio Radiola. Gilda es una virgen. Ella hizo un milagro. Bueno, podemos pasar un tema de Gilda, ¿no? Sí. No me arrepiento de este amor. Se llama así. Por ataques. Está bien. Bueno, entonces nos despedimos de Radio Radiola en este programa que es el número 15 y el cuarto del Instituto de Tandil Salud Mental. Y acá estamos todos. Está Ismael, Pierina, Jorge Omar, Daniel, Rodrigo, Natalia, Sarita y Graciela. Y a Ixa. Ah, y Belén. Bueno, somos como 10, acá un poco más de 10. Bueno, nos despedimos entonces con un tema de Gilda. ¿Algún mensaje, alguna última palabra que quiera decir alguno? Amén, hermanos, que disfruten la vida porque la vida es para vivirla. Bueno, cerramos. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo. Los dejamos con un tema de Gilda. Y bueno, gente, que lo disfruten.